Bienvenidos a este, su podcast de confianza. En el capítulo de hoy hablaremos de los cambios que hubo en el cine post-pandemia. Después de lo que fue la pandemia, el mundo se entopó con industrias que habían cambiado completamente. Entre estas, nos encontramos con el cine, que ya no era lo mismo de antes y ahora era un terreno que pasó a ser propiedad de las plataformas de streaming. Comencemos mencionando un artículo de The Sacramento Bee, publicado el 5 de agosto del 2022, en donde se mencionaba que, sí, the blockbuster movies are back, but theater attendance isn't. En esto veíamos datos en el que se demostraba que, bueno, en estos primeros meses de 2022, las idas al cine no eran lo que eran antes, y en realidad el punto más alto había sido el 22 de enero, que llegaban a las 450.000 visitas. Pero no era lo mismo, ya que después de eso no se superaban las 150.000 y el cine ya no se está recuperando, ya que hoy en día parece ser que las plataformas de streaming son lo que principalmente predomina. Tenemos una de las cosas que cita Lisa Nakamura en su artículo Racing for Cyberspace, Identity Tourism and Racial Pacing on the Internet, en donde me recupera una caricatura de un perro enfrente de una computadora y que se menciona que en el internet nadie sabe que eres un perro. Y es que esto veámoslo a partir de la libertad que te propone internet. No tienes que dar la cara, no tienes que rendir cuentas de cierta forma y puedes consumir un contenido sin el qué dirán o sin pena de ver a alguien o encontrarte algo. Y no es que sea algo que tome mucha importancia, sino veámoslo desde un sentido constructivo de, bueno, más que nada es, puedo ver lo que yo quiera sin tener que, bueno, esperar a que esté disponible o tener que buscar que haya disponibilidad en esto. Nada más es un clic de distancia y está listo. Pero, ¿esto se supone que es lo que está bien o tenemos que, de cierta forma, criticarlo? Porque también tomemos en cuenta algo que menciona en su artículo de Constructive Technology Criticism, en donde Sarah Watson menciona en una parte que la tecnología es la forma masculina de la cultura. Y es que, bueno, si bien el cine antes era la cultura, el servicio de streaming ha pasado a ser el dominante y de cierta forma es la cultura dominante la que, bueno, está principalmente impuesta. Y podemos ver cómo esto es lo que cambia cuando Bob Iger, quien fuera CEO de Disney, mencionó el 7 de septiembre de este año, mencionó que las idas al cine no regresarán a los niveles que antes se tenía en la pandemia. Esto lo mencionaba porque, bueno, el consumo de las audiencias ya no era lo mismo de antes, ya que hoy en día había una presencia de las plataformas de streaming establecida de cierta forma que te dejaban una cicatriz permanente en el cine. Y no solo está en las idas al cine, sino también está en las propias películas presentes en esta. En un artículo de Box Office del 26 de abril podemos ver que el número de películas que estaban presentes en el cine se ha reducido en un 60%, dando a entender que hoy en día no está centrada la atención en las salas de cine, sino nuevamente en las plataformas de streaming. Tomamos en cuenta dos grandes películas de este año como lo fueron The Batman y el gran regreso de la saga de Top Gun con Top Gun Maverick, que no solo salieron para las salas de cine, sino que desde su primera semana estuvieron presentes en plataformas de streaming. Ya que, bueno, esto da a entender cómo nuevamente el cine pasa a un segundo puesto. Pero no todo es básicamente luz. Bueno, tomemos como ejemplo lo que menciona Sarah Watson, que es básicamente convertirse en un crítico de cine, es buscar un cambio en la tecnología. Y es que las plataformas no han sido, bueno, no se han visto de la mejor forma. Tomando como ejemplo a Netflix, que presentó bastantes pérdidas, incluso se está hablando de la posibilidad de incluir anuncios como una manera similar a la que se hace el cine antes de cada película. Hasta el momento no se sabe si los anuncios serían de propias películas de la plataforma o de algunos patrocinadores, pero esto hace recordar de cierta forma que se mantendría esa tradicionalidad del cine de los anuncios antes de la película, luego tu película, pero ¿está bien? ¿Es un modelo que se puede seguir teniendo o de cierta forma afecta a lo que estaba cambiando la industria? Está claro que el cine ha cambiado definitivamente, poniendo principalmente a las plataformas de streaming y después las salas tradicionales. Pero esto no puede dejar que la gente esté feliz con el cambio o no esté crítica ante lo que viene. Porque recordemos que el cine está presente. El artículo de Variety, titulado How Movie Theaters Fought to Survive, A Year of Turbulence and Change, nos recuerda cómo del estreno de Spider-Man No Way Home se presentó para una sala de cine en Virginia en la primera vez en 2 años que tenían un estreno lleno. Esto obviamente en 2021, a finales de ese año, pero eso recordó que los grandes estrenos posiblemente tienen que ser dirigidos para las salas de cine y otros estrenos no tan esperados o que bien no tendrían tanto impacto en las salas de cine podrían ir directamente a las plataformas. Y es que creo que esto tiene que ser comparado a cómo se vive el día a día en las redes sociales. Se tiene que tomar en cuenta la identidad digital, pero también se tiene que tomar en cuenta la identidad personal. Se tiene que tener en presente a las plataformas de streaming como los principales dominantes de la industria, pero no se debe olvidar de que las salas ofrecen esta variedad y ofrecen este espacio en el que las grandes entregas se pueden vivir de una manera pues más llamativa o más pasional. En donde recordamos estos estrenos con gente entrando disfrazada a ver películas de superhéroes, cosa que si bien se puede hacer desde el interior de la casa, ciertamente se siente vacío. Cosa que permite ver esta nueva etapa de las plataformas de streaming frente al cine y viceversa. Ya que tenemos que retomar a Nakamura, ya que menciona que el sueño de una nueva tecnología siempre contiene un miedo de control acompañada de la pérdida de la autonomía individual. Ya que debido a este nuevo control de las plataformas de streaming, lo que domina son los algoritmos que deciden qué ves. No como antes, que era cómo eran los pósteres que veías cuando estaban en el cine, o los anuncios que veías, que bueno, también de cierta forma dominaban. Pero ese nuevo cambio de la tecnología es qué te domina ahora y qué es lo que domina ahora o controla lo que vas a ver después. Pero regresando a la idea de la industria después de la pandemia, podemos tomar en cuenta este video de LX News en donde se entrevistó a 2 expertos de cine para platicar con 2 expertos de cine sobre qué va a pasar con estas salas después de la pandemia. En este podcast defendían que las salas de cine no regresan para cualquier consumidor, sino para los amantes de las películas o, como ellos lo mencionan, los hardcore moviegoers. Estas personas que durante cada semana iban 2 o hasta 3 veces a una sala de cine a ver una película que estaba proyectada ahí. Y es que creo que ahí está el gran cambio del cine. Ya no es algo abiertamente para todos ir a una sala, sino solamente para aquellos que lo disfrutaban ampliamente, ya que para los demás, solamente con un clic puedes encontrar una película que se acomode a tus gustos. Y bueno, con esto llegamos a la conclusión de este capítulo, en donde, si bien la conclusión está abierta, se tiene que llegar a un punto final en donde se menciona el cambio que ha sufrido la industria del cine no va a tener un cambio, las plataformas de streaming llegaron a dominar y las salas de cine pasaron a un segundo puesto. Gracias por escuchar, nos vemos en la próxima.